Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentos? Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Me siento muy contento. Como les platicó Joe, venimos de la bella ciudad de Morelia. Si alguien quiere saber más o menos cómo va a ser el cielo, tienen que visitar Morelia, Michoacán, la ciudad más bella de México. Y pues venimos con el grupo de alabanza. Ha sido un placer poder estar hoy en sus reuniones. Acabando aquí, nos regresamos para Morelia a continuar con nuestro trabajo allá. ¿Y les gustó la alabanza? Los chavos de la alabanza acaban de grabar un CD muy padre, en donde de 11 canciones que grabaron, 10 son de ellos. Y en la salida lo van a andar ahí vendiendo en 100 pesos, si a alguien le interesa, pues creo que puede ser una bendición para tu vida. Y yo hoy quiero compartirte de algo que Dios puso en mi corazón para esta reunión, y el título de mi plática es El Poder de la Fe. Yo te recomiendo tomar notas. Dicen que solo el 30% se nos queda de una plática, y el otro 70% pues se nos olvida. Y si se trata de lo que Shalom tiene para decir, pues ojalá se nos olvide todo. Pero cuando se trata de lo que Dios nos quiere decir, pues debemos atesorarlo, porque pues su palabra tiene vida y es lo único que nos puede sostener en diferentes momentos. El título es El Poder de la Fe. Y quiero empezar en Marcos capítulo 4. Versículo 35, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Mira lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras versiones dice: ¿acaso no tienen fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por lo que hoy quieres hacer en este lugar. Padre, yo te pido por tu fuerza. Yo ya no tengo fuerza, pero tú eres más fuerte que yo. Párate tú hoy en este lugar, habla a través de mí, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Trae tu gracia para mis hermanos. Tú conoces sus circunstancias, tú conoces los que vienen con dolores, con enojo, con afanes. Y hoy te pedimos, sé más fuerte que nuestras circunstancias. Que tu presencia sea mucho más fuerte y nos refresque, nos reanime, nos levante, y hoy podamos salir con nuevas fuerzas y con esperanza de lo que tú quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Leíamos unos versículos en el libro de Marcos, en donde es la escena, Jesús con sus discípulos, en un lugar. Tú puedes leer los versículos antes del contexto y encontrar que están en un lugar en donde les acaba de ir muy bien. Mucha gente acaba de ser sanada, mucha gente está contenta, las personas están siguiendo a Jesús, y cada vez su fama se extiende más y más, y están tan bien, están todos tan contentos, que de pronto Jesús viene y les dice: crucemos al otro lado. Y lo saca de su comodidad, lo saca de, de ese momento en donde quizás podían estacionarse y decir, bueno, pues ya Dios hizo muchos milagros, lo que acabamos de experimentar ha sido increíble, pues vamos a quedarnos aquí un ratito, vamos a disfrutar. Y de pronto Jesús viene y les dice a sus discípulos, ¡hey! ¡Pasemos al otro lado! ¡Gloria a Dios lo que acaba de suceder aquí! ¡Qué padre lo que sucedió hoy en medio de nosotros! Pero ahora es tiempo de cruzar al otro lado. Y tú continúas leyendo la historia y ellos obedecen. Y cuando empiezan a cruzar al otro lado se encuentran con una gran tormenta en la cual todos empiezan a tener un temor de morirse, porque dice la palabra que era tan fuerte que hasta despiertan a Jesús. Jesús estaba durmiendo. Qué impresionante, ¿no? A veces parece que en nuestras tormentas en la vida Jesús está durmiendo. A veces parece como que no está tan cerca de las circunstancias que estamos viviendo. Pero los discípulos lo despiertan. Y Jesús al despertar, en vez de decirles, ¡ay, pobrecitos! Estaban sufriendo mucho. Tenían miedo, a ver, vamos a orar por paz en sus corazones. No, se enoja y les mete una regañiza. Y les dice, ¿qué, no tienen fe? Y terminan los discípulos con temor. Imagínate, ya tenían temor de la tormenta, pero terminaron con más temor de la regañiza que les metieron. Les dice, hombres de poca fe. Y de este versículo podríamos hablar muchas cosas, pero lo único que yo quiero enfatizar es que el deseo de Jesús es que tú y yo crucemos al otro lado. No nos estanquemos. A veces hay lugares en donde estamos ya cómodos, en donde parece que ya sucedió todo lo que tenía que suceder, pero si Jesús viniera, nos dijera, ¡hey, crucen al otro lado! ¡Pasen al otro lado! ¡Qué padre lo que sucedió acá! Pero es tiempo de cruzar, es tiempo de ir a lo que Dios está soñando, es tiempo de salir a ver lo que Él quiere hacer, pero a veces obedecer y salir de la comodidad nos mete en tormenta. Una persona que sale de lo cómodo es una persona que se arriesga. Y de pronto empieza a cruzar tormentas. De pronto empieza a cruzar cambios. Como humanos no somos tan buenos para el cambio. Y a veces salir de la comodidad nos mete en ciertas tormentas. Pero ¿sabes qué es lo importante de todas las decisiones que tomemos? Lo que Jesús ya nos haya dicho. Porque si Jesús nos dijo, crucemos al otro lado, no importa qué tormentas nos encontremos en el camino, Él ya lo dijo, y tú y yo vamos a llegar al otro lado. Si tú y yo estamos escuchando su voz, y estamos creyendo lo que Él ya nos ha dicho, solo tenemos que obedecer, y quizás habrá tormentas, pero vamos a llegar al otro lado. Entonces, salgamos del lugar de comodidad. Dile al que está a tu lado, salgamos. Quiero leer Números capítulo 20, versículo 1, por favor. Números capítulo 20, versículo 1. Mira lo que dice. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios no está permitiendo dejar a Moisés y Aarón entrar a la tierra prometida? Tienes que entender que Moisés y Aarón han peleado durante años por entrar, por ver la tierra prometida. Han peleado para mantener al pueblo de Dios con ánimo, con esperanza, con fe. Les ha costado tanto, pero de pronto están en una circunstancia difícil en donde no saben lo que tienen que hacer. Y tienen incredulidad. Y qué impresionante que Dios les dice: no serán ustedes los que van a guiar a mi pueblo a la tierra prometida. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios no los deja llevarlos a la tierra prometida? ¿No fue por pecado? ¿Ni siquiera fue por idolatría? ¿Fue por incredulidad? ¿Alguien está aquí hoy? Hoy dos o tres nada más. ¿Están aquí o no? Por incredulidad Dios no los deja entrar. Y sabes, este tipo de historias nos dejan ver qué tan importante es para Dios una iglesia que le cree. No solamente una iglesia que es apasionada, o una iglesia que cuida su corazón de los ídolos, o una iglesia que cuida su corazón del pecado, sino Dios desea también una iglesia que le cree. Moisés y Aarón no perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida por pecado inmundo, por idolatría, sino por falta de fe. Quiero leer Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mira lo que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú y yo queremos ser una iglesia, una familia, personas que agradan a Dios, no solamente debemos buscar ser personas santas o ser personas que asisten los domingos a la iglesia, sino también debemos buscar ser personas que tienen fe. ¿Y a qué me refiero cuando digo fe? Fe no solamente es la decisión que tomamos para creer en Jesús. Hoy en día yo me he encontrado con mi iglesia y con algunas otras iglesias que muchos piensan que la fe solamente era necesaria el día que nos acercamos a Jesús por primera vez. Y solamente era necesario creer ese día, pero después de eso piensan que ya se acabó el tema de la fe. Pero Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús se molestó tanto con sus discípulos porque no creyeron, tenían incredulidad en su corazón. La tormenta fue más grande que su fe. ¿Qué es aquello que quizás ha ahogado tu fe? ¿Qué es aquello que quizás ha detenido tu fe? ¿Qué es aquello que quizás ha frustrado tu fe? Juan capítulo 11, versículo 40, es una conversación entre Jesús y Marta, en donde Jesús llega supuestamente tarde, pero él le dice que él puede resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y Marta dice: sí, Señor, yo creo que el día de la resurrección tú lo vas a hacer. Pero Jesús le responde: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Verdad? Solo hay una manera de que tú y yo podamos ver su gloria. Solo hay una forma de que tú y yo podamos ver que Dios cumple sus propósitos en medio de nosotros, y no es a través de otras cosas, sino es a través de la fe. Jesús le dijo a Marta: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra casa, queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia, queremos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Necesitamos ser hombres y mujeres que le creen, que tienen fe en Él, que todo lo que Él habla, tú y yo lo creemos. Yo creo firmemente que la fe no empieza por lo que veo. La fe empieza por aquel en quien confío. Hay muchos que dicen: no, es que yo no tengo fe en este momento porque no veo nada. Mis circunstancias están difíciles. No me está yendo muy bien. Las cosas no van bien en mi casa. Las cosas no van bien en mi familia. No van bien en el trabajo. ¿Cómo le voy a creer a Dios? ¿Sabes? La fe no va a empezar por las circunstancias que vivas. Si tu fe depende de lo bien que te está yendo, entonces es una fe que no es sana. La fe no empieza por mis circunstancias, la fe no empieza por las cosas que veo. La fe se sostiene por aquel en quien confío. ¿Quieres ser una persona de fe? Pues no necesitas que tus circunstancias cambien, necesitas entender en quién estás creyendo. Quiero leer Números, capítulo 23, versículo 19, por favor. Números 23, versículo 19. Mira lo que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Dios no es un hombre, Él no nos miente, Él no es como tú y como yo, Él es Dios. Y todo lo que Él dice, Él lo cumple. Todo lo que sale de su boca es verdad, es poderoso, y tú y yo como su pueblo necesitamos ser hombres y mujeres que le creemos. ¿Sabes? Hoy en día hay muchas cosas que no están sucediendo, pero no es porque Dios ha perdido poder o fuerza. Es porque muchos hemos dejado de creerle. Hay muchas cosas que Dios anhela hacer aún hoy, en la actualidad, hoy 2015. Pero necesita de una iglesia que le cree. Y pues, por supuesto, es imposible creerle si antes no lo escuchamos. Quiero contarte una historia que ha sido una bendición a mi vida, que está en la Biblia. Acompáñame a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Normalmente esta historia es la historia del nacimiento de Jesús, se cuenta en Navidad y le hemos dado un sentido muy romántico, pero cuando estudiamos profundamente no tiene nada de romántico, no tiene nada, por decirlo en el sentido bonito o romántico, no tiene nada bonito, realmente fue algo complicado. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero platicarte un poquito lo que fue que Jesús naciera. ¿Cuál fue el precio que María tuvo que pagar para que Jesús viniera a este mundo? Y tenemos que empezar recordando que todo esto comenzó hace más de 2000 años. Y esto empezó en Belén de Judea, con José y María, que ni siquiera estaban todavía casados. En la actualidad quizás ya no se ve tan sorprendente cuando oímos que quizás una señorita está embarazada antes del matrimonio. Ya son tantos los casos que suceden en la iglesia aún y fuera de la iglesia, que ya cuando oímos, no, pues que fulanita salió embarazada, pues lo único que decimos es: híjole, qué mala onda. ¿No? O chíspales, se comieron la torta antes del recreo. Y imagínate, hace más de 2000 años, en una nación en donde son el pueblo de Dios, pero están en un momento espantoso. Dios habla en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, por última vez, y hace un silencio de aproximadamente 400 años. ¿Te imaginas? Después de Malaquías, Dios está indignado con su pueblo porque han dejado de honrarlo y hace un silencio. O sea, en 400 años Dios deja de hablar. La gente ya no oye a Dios. Dios ya no habla ni siquiera a través de sus profetas. No hay una manifestación de Dios. E incluso empieza entre la nación de Israel una creencia de que posiblemente Dios se había muerto. 400 años en donde no oían de Dios. ¿Te imaginas qué difícil y espantoso era ese momento? Y normalmente cuando Dios guarda silencio, los hombres empiezan a hablar. Y eso es tan peligroso porque de ahí nacen las sectas, de ahí nacen las religiones, de ahí nacen los momentos como los fariseos. Dios deja de hablar, pues entonces nosotros los hombres vamos a empezar a hablar. Y vamos a empezar a hablar lo que creemos. Y estos fariseos empiezan a querer tomar el lugar de Dios, y lo único que sucede es que pues hay un pueblo muerto espiritualmente. Hay un pueblo que solo vive de las historias del pasado, pero no tienen una experiencia con Dios. Ni siquiera conocen a Dios. Y imagínate que en ese momento una señorita que dicen los historiadores que tenía entre 12 y 18 años, porque en esa edad quedaban comprometidas, entre 12 y 18 años, queda embarazada. O sea, imagínate qué difícil sería darle esa noticia a tus papás. Papá, mamá, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y más difícil todavía que Dios ha hecho un silencio por 400 años. Y muchos aún creen que Él está muerto. ¿Dónde está Dios? No lo vemos, no lo oímos. y de pronto una señorita que tiene entre 12 y 18 años está embarazada y dice que fue por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Imagínate que todavía ni siquiera estaban casados. No habían tenido una relación sexual. Muchos pensamos en el embarazo de María y decimos, ¡qué bonito! ¡Qué padre debió haber sido! Pues cuando lleguemos al cielo, yo creo que ella nos va a decir, no fue tan bonito. En ese momento, la religión era tan fuerte y también muchas eran órdenes de la ley, pero a una mujer que salía embarazada antes de tiempo, la apedreaban. ¿Te imaginas? A veces Dios hace cosas que van fuera de nuestra liturgia y de nuestra forma. A veces Dios se mueve de maneras tan inesperadas que es difícil creerle. Es difícil tener fe en algo que no estamos seguros. Es difícil tener fe en algo que no parece algo normal. ¿Te imaginas qué habría pasado por la cabeza de María? ¿Qué padres, qué amigos el día de hoy le creerían a alguien que les dijera que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo? Realmente José y María pasaron un gran problema y un shock cultural. Pero ahora quiero contarte por qué de María. ¿Por qué Dios, el creador del cielo y de la tierra, por qué Dios el más grande, por qué Dios el que sostiene todo con su palabra, pone a su hijo, su único hijo, el salvador del mundo, a la luz de la palabra? Eso era lo más importante, era la promesa de la cual todos los profetas hablaron. Jesús significaba la esperanza, la profecía hecha realidad. Desde Génesis hay imágenes de Cristo, o sea, desde el principio todo apuntaba hacia Cristo como el centro del Evangelio y lo más importante de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro siempre ha sido Cristo, y desde el principio hasta el final, lo más importante en el Evangelio siempre será Cristo. Y imagínate que Dios pone a su hijo en el vientre de una señorita que tenía entre 12 y 18 años. Dios, el Todopoderoso, pone a su hijo, su único, el Salvador del mundo, en el vientre de una señorita. Yo me pongo a pensar qué tenía María, que Dios la escogió entre todos. Cuando yo estudio esta historia me pongo a pensar, ¿por qué Dios no escogió una mujer quizás adulta? Una mujer que ya hubiera tenido 5 hijos. Y ya le sabe al truco, ¿no? O sea, ya sabe bien el business de tener un hijo. Quizás una mujer adulta con experiencia, una mujer con buena economía. Porque dicen los historiadores que José y María no tenían una buena economía. José era un carpintero y eran jóvenes. Cuando nació mi primo Iván, hace algunos años, es mi primo más chico, recuerdo bien cuando lo trajeron a la casa, y era un bebecito recién nacido, y era el primer hijo de mi tía, y recuerdo que mi tía llegó con su bebé, y una mamá que acaba de tener su hijo, si es Dios puede contestar, pero si no es Dios, no puede. Y mi tía llega con su bebito recién nacido y llega a la casa de mi abuela. Y una mamá que acaba de tener a su bebé hasta camina así centímetro por centímetro, ¿no? Ni siquiera es porque le duele, es por su bebé. Y luego empieza a intentarlo bañar. Y recuerdo bien que lo meten a una tinita como con un centímetro de agua. Y así, ¿no? Y todo, ¡ay! Y le compró una esponja que era súper suavecita y empieza a bañar a su bebé y así bien bonito, lindo, primerizo. Pero de repente llega mi abuelita. ¿Qué estás haciendo? Bañando al bebé. Así no se baña. Tráeme la manguera. Le agarra al bebé casi de un pie y lo levanta y le presión, le empieza. O sea, las abuelitas bañan a un bebé con tanta confianza que lo hacen ver fácil. Y una mamá primeriza ni sabe cómo hacerlo, está tan espantada, tan como, ay, ¿qué voy a hacer? Y la abuelita, no, y listo, órale, a dormir. Y de pronto el bebé empezaba a llorar y mi tía decía, ¿qué le pasó a mi bebé? ¿Qué voy a hacer? Y lo desvestía, lo habrá picado un animal, ¿qué le sucedió a mi bebé? Y mi abuelita tiene hambre y preparaba un biberón y se lo aventaba a 3 metros de lejos. Le caía, ya. O sea, una abuelita se la sabe de todas a todas. Y yo cuando leo esta historia le pregunto a Dios, ¿por qué no escogiste una mujer experimentada? ¿Por qué no escogiste una mujer madura? ¿Por qué no escogiste una mujer con buenos recursos? ¿Por qué una señorita que tiene entre 12 años y 18 años? ¿Qué tenía esa mujer? María era una mujer sin recursos, sin experiencia, quizás no tan madura. Y era mucha responsabilidad en una adolescente, porque no solo era un bebé, era el Salvador del mundo. No solo era un bebé, era la promesa de Dios hecha realidad. ¿Qué tenía esta señorita? O sea, yo creo firmemente que había algo más en María, algo más interesante que su experiencia, más interesante que sus recursos y más interesante que su madurez. Algo que Dios veía en ella. También esta historia nos deja ver cómo a Dios no le cuesta creer en ti y en mí. Si Dios puso a su Hijo, el Salvador del mundo, en el vientre de una señorita, ¿qué te hace pensar que Dios no puede poner en ti algo que puede cambiar México? Algo que puede cambiar tu nación. Algo que puede cambiar tu comunidad. Algo que puede cambiar tu escuela. Porque si Dios lo hizo con una señorita, ¿por qué no lo va a hacer también contigo? Había algo más interesante en María. Acompáñame por favor a Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, verso 5, por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, di conmigo sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Escúchame, Zacarías no era cualquier hombre, era un sacerdote que tenía a su cargo otros sacerdotes. Su esposa Elizabeth no era cualquier mujer, era de la descendencia de Aarón. ¿Y a quién escogió Dios para liderar el tabernáculo? A Aarón y a su familia. Zacarías y Elizabeth son una pareja y todavía la Biblia nos está diciendo que eran justos. O sea, no eran cualquier persona. Pero mira qué impresionante es que viene el ángel y les dice que van a tener un hijo. Y mira lo que sucede en Lucas capítulo 1, versículo 18, por favor. Ayúdame, Paquito. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Una pareja experimentada, una pareja madura, una pareja con recursos, una pareja que eran los sacerdotes de la casa de Jehová. Y conmigo, wow, los grandes sacerdotes. Pues qué historia tan impresionante, que viene el ángel y les dice: van a tener un hijo. Y Ezequías no le cree. El ángel hasta se enoja y le dice: vas a quedar mudo, no vas a poder hablar. O sea, el ángel se siente tan indignado y le dice: yo estoy en la presencia misma de Dios. ¿Cómo puede ser que no le crees a Dios? ¿Cómo puede ser que no entiendes que para Dios no hay nada imposible? ¿Cómo puede ser que no comprendes que Él es mucho más grande que tu debilidad? Zacarías. ¿Sabes? Puede ser que tú y yo tenemos años en la iglesia y ocupamos cargos de responsabilidad, pero ya no le creemos a Dios. Y nuestras debilidades o deficiencias son más fuertes que nuestra fe en lo que su palabra nos dice. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? La pregunta es: ¿le estás creyendo? ¿Crees que Él puede hacer algo? Podemos ser grandes hombres de Dios, pero ser hombres que no tienen fe, que han perdido su fe. Moisés y Aarón fueron hombres que caminaron con Dios, que vieron a Dios, que escucharon a Dios, pero de pronto se hicieron incrédulos. No importa qué cosas has experimentado, puede ser que has visto hasta el mar abrirse, pero hoy no tener fe en lo que Dios te habla. ¿Qué tenía María? ¿Qué tenía esa señorita que cautivó el corazón de Dios? ¿Por qué Dios la escogió entre toda una nación para traer a su único hijo, el Salvador del mundo? Lucas capítulo 1, versículo 30, nos cuenta la historia. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. y mira la respuesta de esta señorita. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabes? Después de este encuentro, María nunca más vuelve a recibir una instrucción. Solo un ángel avisándoles en sueños que se vayan a tal lugar, que se escondan porque los andan buscando para matarlos. Pero nunca vuelve a venir un ángel a decirle: hazle así, hazle asá, mira, te traigo aquí un depósito del reino de los cielos y con esto cómprate una casa y dale de comer a Jesús. Mira, aquí viene un ángel que le va a explicar a tus papás lo que acaba de suceder. No. María tiene que enfrentar un montón de circunstancias sola. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Dios la escogió a ella? Porque era una señorita que le creía, era una mujer que le dijo: aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. No importa qué tan difícil parezca, no importa qué tan imposible se ve, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Sabes, tú y yo somos parte de ministerios en donde tú y yo no empezamos, quizás en donde tú y yo no fuimos los primeros bateadores. Somos quizás ya segunda generación, tercera generación, y hay muchas cosas que hoy vemos. Quizás tú tienes poco viniendo en esta iglesia y no te imaginas todo el precio que ha tenido esta iglesia, todo el costo que generaciones atrás de ti han tenido que pagar para que esto hoy exista. Y a veces venimos a ser parte de algo que ya es tan increíble que somos personas que solo viven cómodas. Y estamos en el lugar en donde los discípulos estaban antes de que Jesús les dijera: crucemos al otro lado. Quizás formamos parte de algo en donde ya muchos antes que nosotros tuvieron que creerle a Dios y tuvieron que chillar y decirle a Dios: haz algo, Señor, muévete, queremos verte. Y hoy ya formamos parte de algo que, pues, que otros pagaron precio. Pero la palabra de Dios nos enseña que la gloria postrera es mayor que la primera. Y lo que hoy tú y yo vemos, lo que hoy tú y yo tenemos, no es el final de nuestro ministerio, es solo el comienzo. Y hay mucho más que Dios quiere hacer en Centro Cristiano Calacuaya. Hay mucho más que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa. Pero Dios necesita gente que le cree. Dios necesita gente que le escucha. Y que no importa qué tan imposible o difícil parece lo que Él nos está hablando, tú y yo solo somos siervos que le creen y le dicen: aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras. Porque es imposible que el reino de Dios avance si no es a través de gente que le cree. Dios no está esperando que seamos multitudes para que Él haga algo. Dios lo puede hacer a través de una señorita que tiene 12 años, pero que le cree. Quizás hay promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Quizás hay cosas que Dios te ha hablado en el pasado, pero hoy están enterradas. Amados, Dios no nos rescató para vivir una vida cómoda. Dios no nos rescató para venir a sentarnos los domingos en la iglesia solamente. Dios nos rescató para que seamos instrumentos de su gloria, que le exaltan allá afuera, que otros pueden ver: Él está vivo, Él es poderoso, Él es grande. Que otros pueden acercarse a Él a través de lo que ven en nuestras vidas. Es tiempo de salir de la comodidad. Cuando empezó la reunión, la hermana que dirigía nos decía: hay muchos lugares vacíos. Iglesia de la tercera reunión, no te estanques. Hay mucho más por venir. Hay mucho más que Dios quiere hacer. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es con nosotros, entonces ¿con quién? Si no es aquí, entonces ¿en dónde? Es tiempo de creerle a Dios. Pero antes, pues tengo que escucharlo. ¿Qué está soñando Dios con tu vida? ¿Qué está soñando Dios con tu familia? ¿Qué está soñando Dios? Me encanta la escena cuando Jacob ha recibido promesas, tiene un destino, pero está en un punto antes de encontrarse con Esaú, su hermano, en donde no sabe qué va a pasar, pero tiene una pelea con Dios. Tiene una pelea a tal grado que Dios le dice: ya suéltame, porque raya el alba, suéltame, porque ya se está haciendo de día. Pero Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices. No te voy a soltar si antes no me dices algo. No te voy a soltar si antes no me hablas algo. No te voy a soltar si antes no haces algo en mi vida. Y el ángel le descoyunta la cadera. ¿Sabes eso qué es? Dios cambió su manera de caminar. Dios cambió su destino. Dios lo marcó. La única manera de ser marcados por Dios es peleando con Él. Es aferrándonos a Él, diciéndole: no te voy a soltar si no me bendices. Tenemos que salir de la comodidad, porque Dios nos trajo para esta hora. Hay mucho más que Dios quiere hacer, iglesia. Y Dios no necesita que lo que tú y yo creemos que necesitamos esté. Dios solo necesita que alguien le crea. Y Él puede obrar. Él puede moverse, Él puede hacer algo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe en el cristiano no solamente era necesaria cuando creímos en Él, es necesaria hasta que Cristo venga o vayamos con Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abre tus oídos, escucha a Dios, escucha sus planes, sus propósitos y créele, porque Dios va a actuar y Dios va a obrar si alguien le cree. Si en esta noche tú deseas venir a Dios y decirle, pedirle que quite tu incredulidad, que avive tu fe. Si quizás hay cosas que Dios te ha hablado en el pasado o te está hablando en el presente, pero tú no crees, quizás te cuesta. Dices: es tan grande, es tan imposible, ¿cómo puede suceder? O quizás estás en una enfermedad y no hay cura. Pues la única manera de recibir sanidad es a través de Jesús. Pero Jesús siempre dijo: conforme a tu fe te será hecho. Jesús Jesús hoy tiene el poder de obrar, de sanar y de hacer algo, porque sigue siendo Dios. Pero sí, también necesita de gente que le crea. Jesús mismo, hubo lugares en donde no pudo hacer ni siquiera un milagro, y la razón no era que le faltaba poder, la razón era que no le creían. Alguien una vez dijo, porque hay mucha gente que piensa, no, si hoy estuviera Jesús, Jesús me sanaría, Jesús haría esto, Jesús haría el otro. Y alguien dijo, ¿qué te hace pensar que si estuvieras en los tiempos de Jesús hubieras recibido un milagro? Porque si no lo recibes hoy, tampoco lo hubieras recibido hace 2000 años, porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el mismo poder, Él sigue estando en medio de nosotros, pero necesita de una iglesia que le crea. Si en esta noche tú deseas eso, ponte de pie, levanta tus manos y pídele al Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero ser un hombre y una mujer de fe. Yo quiero creerte a ti, aun cuando parece imposible. Yo quiero ser alguien que te cree. Padre, perdóname porque he enterrado promesas. Perdóname porque no he creído palabras que me has dado. Ayúdanos a creerte. Vamos, iglesia, abre tu boca. Dios no está sordo, pero a Él le gusta el clamor de su iglesia. La oración tiene el poder de romper dureza, tiene el poder de romper entenebrecimiento. Y hoy necesitamos un encuentro con Él. Ayúdanos, Jesús, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Avívanos una vez más para creerte. Queremos una vez más ver tu obra en medio de los tiempos fructificar. Queremos ver tu obra exaltarte, pero queremos ser una generación que te cree. Queremos ser una iglesia que cree lo que tú nos hablas, que cree lo que tú has soñado. Ayúdanos, Señor Jesús, avívanos, despiértanos. Quiero creer en ti, Señor. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, díselo. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré mis manos, subiré al monte, alzaré. Pon tu mano derecha, izquierda en las personas que tienes cerca y empieza a orar pidiéndole a Dios, aviva nuestra fe. Haznos una congregación que te cree. Padre, haznos un pueblo que cree tu palabra. Que se quite toda incredulidad en este momento. Que se rompa en medio de nosotros toda atadura de incredulidad que nos impide creerte, que nos impide tener fe en lo que nos estás hablando. Ven, Padre, haz tu obra en medio de nosotros. Ten misericordia de nosotros y avívanos. queremos creerte, queremos ser parte de tus planes y propósitos. Padre, trae tu voluntad a nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, envíanos a nosotros, haznos partes de tus planes. Despierta nuestra fe, despierta nuestra hambre por ver tu voluntad hacerse. Señor, gracias por lo que vas a hacer en medio de nosotros. Gracias porque grandes cosas vas a hacer con tu iglesia, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú haces tu voluntad en tu pueblo. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Levanta entre nosotros hombres y mujeres que te creen. Que creen lo que tú dices. Que creen tus sueños, que creen tus planes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo siento en mi corazón muy fuerte que aun cuando han avanzado en muchas áreas de una manera extraordinaria, Dios renovará su visión para nuevas cosas que Él quiere hacer entre ustedes. Yo siento muy fuerte, se me viene a mi mente el pastor Gilberto, y también te vienes a mi mente, Joe, y yo siento y creo que Dios está renovando la visión del pastor, pero también Dios te va a dar una nueva visión a ti, Joe. Y vendrán nuevas cosas a este lugar. Vendrán nuevos tiempos. Y hay muchas cosas que se han logrado, pero vendrán muchas otras cosas que se tendrán que lograr. Y Dios les va a dar grandes sueños, grandes propósitos. Porque Dios les ha escogido, pero su trabajo será creerle a Dios. Señor, gracias por lo que harás de esta casa. Gracias por lo que harás con el pastor Gilberto y su esposa Clara. Gracias, Señor, por lo que harás aún en las próximas generaciones. Señor, gracias. Gracias porque tus planes y propósitos no se estancan y no se acaban. Tú harás tu voluntad y serás glorificado a través de esta iglesia en México, pero también en el mundo entero. Y habrá muchos que dirán: Dios vive, Dios es poderoso. Vale la pena creerle a Dios, vale la pena depositar nuestra confianza en Dios, porque Él es fiel a su palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de irnos, me gustaría saber si alguien de los que nos visita por primera vez o que tiene poco tiempo asistiendo a esta congregación desea tomar una decisión de conocer más a Jesús. Si se quieren sentar, pueden hacerlo. Pero si tú tienes poco tiempo viniendo a este lugar y hoy quieres tomar esa decisión de acercarte a Jesús, Tú no estás hoy aquí por casualidad. Estás aquí por una cita divina. Dios te trajo a este lugar. Y si tú lo quieres conocer más, si tú te quieres acercar a Él, me gustaría ver tu mano, porque yo quiero orar contigo y por ti. Si es la primera vez que vienes o tienes poco tiempo viniendo, levanta tu mano. Y si quieres aceptar a Jesús, puedo ver ahí tu mano. ¿Hay alguien más que en este día quiere acercarse a Dios, tomar la decisión de seguirle? Puedo ver también tu mano. ¿Hay alguien más en este día que quiera tomar esa decisión? Allá puedo ver su mano. Puedo ver su mano. Y yo quiero orar con ustedes y orar por ustedes. Pueden pasar aquí adelante, me gustaría saludarlos. Vengan acá, pásenle acá, por favor. Si tú levantaste tu mano, vénganse acá adelante. ¿Hay alguien más? Aquí quédense, aquí quédense. Vamos a orar juntos, sí. A hacer una oración juntos. Yo voy a guiarlos y ustedes repitan después de mí. Es una oración de fe. ¿Está bien? Digan conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que tú eres mi único Señor y Salvador. Gracias por haber tomado mi lugar, por haber cargado mi pecado, para darme una nueva vida, para darme una eternidad contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y un día nos veremos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo quiero orar por ti, y también tú como iglesia extiende tus manos hacia ellos y los bendecimos. Padre, declaramos que tú traes fuerzas sobre nuestros hermanos, amigos que hoy han aceptado seguirte. Tú conoces, Señor, sus necesidades, tú conoces todas sus aflicciones, y tú nos dijiste: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Padre, que ellos puedan ver que en ti hay esperanza. Tú nos dijiste: mi yugo es fácil y ligera mi carga, vengan a mí y yo os haré descansar. Padre, hoy venimos a ti porque queremos descansar y reposar en tu grandeza. Oramos, Señor, por nuevas fuerzas. Oramos que lo que tú has empezado en ellos se cumpla. Gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues pueden voltear y ver su familia en Cristo. Son bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.